Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, alto mambo. Oh, alto mambo. Buen día, ¿cómo andan las y los oyentes, les oyentes por ahí? Un nuevo programa de Alto Mambo, ¿sí? Lunes 7 de julio del año 2025, si no me equivoco, programa 73 ya. Sí. Bueno, se vienen los días agradables, lindos. Veníamos hablando del frío ahí, decíamos vamos a estar hablando hasta septiembre, octubre, y no, y la verdad que se vinieron días hermosos para disfrutarlos ahí. Justo coincide también con las vacaciones, así que aprovechen para salir. ¿Cómo anda? Y Manu, Sol, la tenemos a Sol de nuevo. Hoy hay mesa. Hay una mesa. Hola, ¿no? ¿Cómo anda Nadia? Nico, que está acá también. Bien. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien, con una mañana súper agradable. Una temperatura me parece que está entre 16 grados, bueno, me parece, haciendo nombre a Sol, su nombre, me encanta. Sí. Estos días anteriores que hemos tenido olas polares, así que bueno, está mucho mejor, así que feliz inicio de semana, chicos. Para todos. Feliz inicio. Bueno, vamos a mencionar los anuncios siempre que decimos al principio para que puedan interactuar con la radio. Sí, nuestro WhatsApp es el 2664-829764, repito. Nuestro WhatsApp para que puedan interactuar con la radio es 2664-829764. Pueden escucharnos por internet desde labulla.org, ¿sí? O si estás acá en el barrio Rawson y alrededores, por la FM 100.5. Y también pueden interactuar y dejarnos respuesta de la consigna, que ahora lo vamos a develar, por nuestro Instagram, que es rizamc.sanluis. ¿Sí? Rizam con M, rizamc.sanluis. Bueno, también recuerden que pueden hacerse socie de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionándose y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad. Lo mismo, pueden hacer su aporte en el sitio web de la radio, ¿sí? Que es www.labulla.org, ¿sí? También saludamos a Identia Comunitaria en Merlo San Luis, sí, que este año nos sigue retransmitiendo, nos empezó a retransmitir y nos sigue retransmitiendo, sí, Alto Mambo, todos los lunes de 18 a 19 horas por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. Sí. También Radio Otra Escucha, tenemos una novedad importante para anunciar desde Radio La Otra Escucha. Sí, que bueno, de paso aprovechamos a saludar allá a Carpintería, que nos avisan que el programa de Alto Mambo, sí, desde la semana que viene tendrá cambio de horario, sí, va a ser los miércoles a las 14 horas, sí. Así que bueno, esta semana no va a haber retransmisión porque también se toman vacaciones, así que merecidas. Sí. Le mandamos un saludo ahí a las chiques de Otra Escucha. Así que bueno, recuerden, a partir de ahora, la semana que viene, retransmisión en Carpintería, en La Otra Escucha, los miércoles a las 14 horas, suena Alto Mambo. Bien, bien. Bueno, la consigna de hoy, ¿cuál es? Contanos tu mejor o peor chiste. Este primero de julio fue el día del chiste, así que bueno, hoy estamos con este programa súper, súper activo de esta semana. Acá con Nico vamos a contar seguramente algún chiste bien picante para iniciar la semana. Estuvo tirando ahí unos chistes, tuvieron. Sí, así que bueno, la consigna es entonces, la repetí, Sol. Contanos tu mejor o peor chiste. Al 2664-829764. Así que esperamos sus mensajitos. Bueno, vamos a contar algunas novedades del día. Sí. Bien, empezamos con el 7 de julio, que bueno, se inició el receso invernal para los estudiantes de jardín, de primaria y de secundaria. La universitarios también, pero hay más o menos, porque creo que hay siempre a veces parciales o finales, pero bueno, sirve para descomprimir un poco la rutina. Y recordando de que también hay actividades en la nave cultural y en los centros culturales, por ejemplo, que está por la FINUR también y EILIA, que todavía no tenemos información para poder darles, pero hay que estar atentos o acercarse si pueden, porque seguro que van a haber actividades gratuitas para los chicos. Así que estaría bueno poder acercarse. Bien, también hubo un aumento del transporte interurbano que afectará todo lo que es los servicios de corto, medio y largo plazo. Larga distancia, perdón. A partir de este 5 de julio. Perfecto. Bien. Bueno, aumento de la nafta, hablando de aumentos ahí. Aumento de la nafta con el inicio del mes, ¿sí? Bueno, ciertas empresas de gasolineras, por no decir marcas, ajustó un 3,5% los valores de la nafta y el gasoil, ¿sí? En todo el país. Así que este incremento se suma al 5% aplicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y el litro de la nafta pasó de 1.186 a 1.216 pesos, ¿sí? Nafta premium, bueno. En general aumentó la nafta y, bueno, nuestro bolsillo se ve afectado. Totalmente, sí, hay un aproximado entre 1.500 el litro. Pero, por ejemplo, en las ciudades del sur está todavía con un menos 300, más o menos, aproximado, 300 pesos menos. Así que, bueno, pero sí, hasta el gasoil, ¿no? Está en 1.200 ahora. Excelente. Bueno, Nadia, tenemos una gran noticia. ¿Querés anunciarla vos? Las abuelas Plaza de Mayo esta mañana informaron que apareció o encontraron el 140 nieto. A las 2 de la tarde va a haber una conferencia en donde lo van a anunciar oficialmente. Así que bueno, el mundo está muy feliz. Sí, y a celebrarlo. Bueno, estaba escuchando a una de las abuelas que decía que además de... la hermana de este chico viene acompañando y trabajando a la par de las abuelas en la búsqueda de nietos, así que va a ser a las 2 de la tarde algo muy emotivo, ya que también se va a encontrar directamente ahí con su hermana y con todas estas familias, ¿no? que durante años se le fue negado, básicamente. Así que bueno, un triunfo ante tanto ahí paliamiento, no sé, dolor ahora que estamos atravesando por un montón de situaciones a nivel nacional en donde la verdad, la justicia y estos espacios están siendo realmente bombardeados y hoy hablaba también de eso Carlota, así que bueno. Bueno, y hablando de espacios, se dará hoy el encuentro para el anuncio oficial, a las 14 horas, como decía Nadia, en el auditorio de la Casa por la Identidad, ¿sí? Del Espacio de la Memoria, allá en Buenos Aires, en Avenida del Libertador 8151, ¿sí? Así que, la verdad, una gran noticia, ¿sí? 140. Así que, bueno, ¿qué más tenemos como novedad por ahí? Ahí, Nico, está Nico, vení, Nico, acá, así de paso te ve la cámara un poco. No, sino así. ¿Cómo decía vos? El del más allá. Vamos. Bueno. Movimiento en la radio. Ahí está, sí. Movimiento. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. ¿Qué? Ahí. ¿Qué anunció? Ah, bueno, a los queridos oyentes, yo les voy a dejar un número de teléfono. Es para ver si le pueden dar una manito a un amigo que lamentablemente está pasando por una situación no muy económica, pero necesitaba un trabajito, le hace construcción. Y yo le voy a dejar el número que es 264-40-8105. Repetilo, no, 264-40-8105. Él se llama Esteban. Él vive en el barrio. ¿Cómo que había dicho? La vecindad. Ahí, gracias, Mati. Así que bueno, es para darle una mano y yo creo que además hay que hacer una mano entre nosotros también. Sí. Bien, puede ser para construcción, para limpieza, sí, para eso. Lo que a vos te llamen, hacelo. Se aprende. Podés aprender, no es tan casi el mismo trabajo. Podés aprender de todo. Y lamentablemente hoy tenés que agarrar lo que venga. Y tampoco se prestigioso, pues sí, bueno, yo voy a cobrar tanto, ¿no? Porque el material está caro. A veces no nos cuesta al que nos va a contratar pagarnos y exigirle, ¿no? Hay que fijarse también cómo está el bolsillo de él, porque lamentablemente está todo para atrás, entonces no podemos pedir de más. Tiene que haber un equilibrio, claro. Que tampoco se aprovechen lamentablemente de la necesidad o la falta del otro y que también, bueno, por supuesto, como vos dijiste, como no demandar o no ser tan exigentes, no. Pero siempre equilibrado, claro. Hay que ser justos. Agradecer con lo que te dan. Uh-huh. Nico, ¿querés repetir, por favor, nuevamente los datos? Porque esto es en vivo y bueno, se va también sumando gente. Sí. Repetilo una vez más y... Bueno, el número es 264-408105. ¿Y él cómo se llama? Esteban. Bueno, yo quiero sumarme acá al pedido de Nico. La verdad que le agradezco porque, digo, no cualquiera también lo hace. Y nada, sumo a aquel que tenga justamente alguna oferta laboral para las personas y está escuchando esta radio, que lo pueda también mandar, que podamos difundirlo. Digo, es un espacio donde justamente se amplifican las voces y está bueno. Esto digo como... esto que trae Nico como emergente, claro, está bueno que se pueda como difundir, seguro. Y aquel que, como decían, ¿no?, tenga algún jardín ahí, que está el pasto crecido y tenga que limpiarlo, no sé, tiene la radio como medio para buscar a alguien aparte que pueda hacerlo. Aparte yo le dije, mira, yo estoy en una radio, yo voy a preguntar, poner, no puedes sobrepasar por esa autoridad, vos tenés que preguntar primero, pedir permiso, mira, yo voy a dar una noticia, se puede, no agarrar y decir, bueno, yo voy a dar una noticia, no. Entonces le dije al muchacho, digo, no te desesperes, tené paciencia, porque te van tarde o temprano, después no me decís, che, Nico, a mí no me llamaron más, bueno, pero vos también tienes que moverte un poquito. Sí, también el hecho que registres su número y que te comprometas como a difundir su trabajo, él también seguramente le da tranquilidad y saber que no estás solo en esta situación, contar cuando, porque pasar por una situación de desempleo es muy angustiante, la verdad. Sí, más cuando tenés hijos. Claro, cuando tenés familia. Y contar con alguien que diga, bueno, registro tu número y voy a ponerlo a disposición, lo voy a difundir, ya es un montón. Así que nada, también te agradecemos nosotros que traigas eso acá a la radio, sí, que es muy importante. No tengo problema en eso, me gusta ayudar a la gente. Además, estoy ayudando en una iglesia cristiana, le armé sillas, mesas. Entonces, ahí también el pastor me dijo, mira, ahí tuve una dirección que tenés que ir a ver un trabajo. Bueno, digo, bienvenido sea. Bueno, y mencionar eso, que vos, Nico, también estás activo en búsqueda laboral. ¿O metí la pata? No, lo que salga. Yo sé hacer trabajo pintura, carpintería, Nico, construcción. Sé soldar también, así que manejo un poco. Uh-huh. También puedo ser vendedor. Así que los lunes te encuentran acá. Sí, los lunes acá. Eso iba a decir, Nico, no tenés número de teléfono, así que eso, si también hay alguna oferta laboral para Nico, que también gran gesto, ¿no? No tener laburo y estar buscando laburo para otro, digo, también rescato eso. Y a su vez, bueno, vuelvo a abrir de nuevo, si hay alguien que está escuchando y tiene algún laburo para ofertar o proponer para la gente que está sin trabajo, pueden utilizar también la radio como medio. Así que bueno, y lo mismo, si lo quieren contratar a Nico ahí para algún laburito, también. Los lunes viene a la radio, así que también lo pueden ¿para algún evento acá. Para cantar? Oh, ya se la así que, bueno, seguimos con las novedades, creo que quedó ahí alguna. Sí. Bueno, tenemos desde la RISAM compañeros de segundo año que comenzaron sus rotaciones por Serranías Puntanas, que es el nuevo CAPS en Zona Sur. Así que tienen una participación en el grupo Puente, sí, que está conformado por profesionales de salud, como trabajadores sociales, psicólogas, nutricionistas, entre otras, que tiene como objetivo realizar una primera escucha y abordajes que sean necesarios a la comunidad. Bueno, también están rotando por el subprograma de discapacidad de la provincia. Sí. Sí, así que estos dispositivos son de escucha, asesoramiento, contención, están en zona norte, ¿no? No, en zona sur. ¿Zona sur? Sí. El CAPS de Serranías Puntanas. Son como dos cosas distintas. Por ahí tenemos los compas de segundo año que están, como decía Sol, en el Serranías Puntanas y otro en el programa de discapacidad que está funcionando en el centro, en la ex casa de gobierno. Ahí están con, sobre todo con la trabajadora social, Sandra, que le mandamos un saludito. No creo que nos esté escuchando medio lejos, pero sí. Nada, ahí están súper a disposición con los residentes. Nos contaron el viernes los compañeros que empezaron sus rotaciones y ahí aprendiendo, ocupando esos espacios que para nosotros también es sumamente importante porque son nexos, ¿no? También cuando, no sé, si necesitamos algo o tenemos alguna duda, los compañeros están ahí firmes. Después también nombrar con respecto a lo que decía Sol, estos dispositivos de escucha y asesoramiento y contención que hay en la zona norte, en el Hospital del Cerro de la Cruz, los días martes a partir de las 9. También hay un espacio en el mismo OSPI que está coordinado por profesionales del hospital y por un vecino que trabaja en el CPA y que también forma parte de este dispositivo. Después, en la misma zona, estamos hablando siempre acá en la provincia de San Luis, por ahí aclarar eso, en el CAPS Municipal Eva Perón, en la tercera rotonda, los jueves cada 15 días, de 2 a 4, también se realiza, hay un lugar que han creado los residentes de primer año, junto con profesionales de la salud y de educación, un espacio para poder intercambiar y poder proponer proyectos sí. que beneficien tanto a nivel individual, familiar como comunitario. Esto se hace cada 15 días, los vecinos van con propuesta. Ahora estaban, el viernes nos contaban los compas que iban a estar haciendo difusión sobre los espacios donde que abordan la problemática de consumo, uh-huh. Así que está muy bueno eso. Bien. Después tenemos el refugio de escucha en el comedor Caritas de Caramelo, los días miércoles de 10 y media a 12 del mediodía, también el mismo es coordinado por residentes de primer año. Uh-huh. Ahí tenemos al terapista ocupacional, trabajadora social, musicoterapeuta y enfermera. Uh-huh. Así que le mandamos saludos a los compas que están a full con los refugios de escucha. Sí. Bueno, sigo nombrando, son sí. muchos espacios que se han... Sí. Esto, nombrar también que se ha generado y han surgido de la red que hay en la zona norte, es una red que viene haciendo un trabajo comunitario excelente, y han salido como muchas de estas propuestas desde ese espacio de red, ¿no? Que está conformado por profesionales, por vecinos, por personas que trabajan en diferentes espacios claro. institucionales. Está bueno eso. Y ahí está Pacheta sí, también, ¿no? Marte. ¿Querés contarnos? No fui, no pude. Se suspende el programa. Pero ¿ha sido mañana, o no? Mañana voy. ¿Has participado? Sí. ¿No? Bueno, si querés contar tu experiencia más o menos, qué es lo que es. Se trata de, es como que nos juntamos distintos, supongamos, personas y hablan de cómo le fue la semana, cómo arrancó con el tema de la adicción, que eso también ayuda, entonces como que nos escuchamos, porque hay veces que uno necesita ser escuchado, y a veces le ayudas al otro que salga adelante, pues si no tengas vergüenza, contar lo tuyo, uh-huh. sí, a lo mejor él pasó peor, o yo pasé por lo peor, pero nos damos un incentivo, porque es lindo ser escuchado, y nosotros les podemos dar un espacio a la otra gente que han tenido problemas de adicciones y se sienten atrapados en ese lugar, entonces invitarlos a que vayan, porque es tu unión, ahí tomamos mate, por ahí reímos, contamos chistes, qué sé yo, hacemos, por ahí me hacen cantar, yo canto, uh-huh. no hay problema, y después yo, como le decía a Nico, porque está Nico y Nico Escudero, que él fue el que me trajo acá a la radio, yo lo conozco hace mucho, además los hicimos amigos, aparte que fue psicólogo mío, me ayudó un montón, somos amigos. Uh-huh. Entonces yo siempre decía, che, Nico, mira, ¿cómo es el tema de la Pacheta? O el tema de la radio, primero dicen la radio, dice por ahí tenés que hablar del coso de la adicción, no hay problema, digo, yo no tengo vergüenza, más, hablás, contás tu experiencia. Y después le digo, en el tema de la Pacheta, por ahí podemos hacer algo como que si hay chicos que saben hacer pan o tortas o algo, entonces salir uno que hagan pan, los otros salen a vender. Y si no, le decía, mira, también podemos juntar maderas, hacemos sillas, mesas, roperitos, entonces los ayudamos entre nosotros. Y después nos hicieron como tipo, no sé si salió, lo iban a hacer, lo habían hecho como tipo un documental, que fue el año pasado. Uh-huh. No sé si a lo mejor lo han terminado, o porque eso llevaba tiempo, lo que me ha dicho Nico. Así que yo mañana lo voy a ver y voy a decir, ¿qué pasó con eso? Bien, entonces y están los martes. Los sí. martes. A las 4 de la tarde. Ahí y es un lugar para varones. ¿Dónde está la plaza? Ahora se hace en el comedor, Caritas Caramelo. Ah, ¿el que está al lado de la escuela? Sí. Sí. Ahí. Comedor de Zona Perón. Norte, Baja sí, de Perón. Sí, ahí donde está el mismo comedor. Sí. A Pacheta. Mañana voy a caer. ¡Pum, ahí, pum! Hola, sí. He vuelto. Está bien. Llegó la voz. ¿Qué podés, bueno, ahí entre varones hablan de los chistes también, ¿no? Sí, no, yo no sirvo para contar chistes, ni bueno ni malo. Dale, va a haber un ping-pong, ¿eh? no me sale. Temazo, chiste. Bueno, Grupo Faro también, fortalecimiento, apoyo recíproco y orientación, se realiza todos los lunes a las 3 de la tarde en el consultorio 18 del Hospital de Salud Mental. Los requisitos es ser mayor de 18 años y no haber conseguido turno por la admisión. Este es un espacio que está funcionando adentro del Hospital de Salud Mental y que es coordinado por los residentes de primero y de segundo año de la RISAMCE, así que está bueno por ahí ahora que no se consiguen turnos con psicología y psiquiatría, se hace la idea es poder contener a esas personas y se hacen las derivaciones que corresponden, bueno, y también que sea como contención mientras esperan, sobre todo quienes no consiguen turnos con psiquiatras, sí, con psicólogos. Buenísimo. Bueno, eso. Bueno, Nico, ¿te animás a presentar la primera canción? Bueno, con este vamos a hacer el primer corte del programa. Presentamos. La primera canción. Claro, largamos con la primera canción. Se apagó. No me quiere. No me importa. Esto es radio en vivo, Nico. Sí, pero ¿dónde está el nombre de la canción? Es medio difícil, medio un trabalenguas, pero ahí. La banda se llama... Churupaca. Churupaca. 7 sesiones de estudio. ¿Sí? En vivo. En vivo. Ahí vamos. Pecho con tan solo un suplido. Ya ves la soledad, hoy me acaricia y la soledad me da frío. Coser este 7 sería hacer magia y ya no me queda hilo. Tus plantas llegas y yo me dejo crecer. Si te doy un beso, si te dobla las piernas y si te invito. Si te invito a mi cama, si te dobla la vida, si te invito. Ahora te caes. Tengo las tijeras. Corto la soga. Ahora te caes. Desde territorio Huarpe, Comestingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, hemos vuelto. Arrancamos con el segundo golpe. Vamos con la consigna. Hoy estoy. Recordemos terrible. La consigna, por favor. Contanos tu mejor o peor chiste. ¿Están llegando los mensajitos o no? ¿Qué dicen? Sí, ¿cómo están varios, esas redes? Hay varios. Bueno, recordamos los medios: 2664-829764. También puede ser por Instagram, rizamc.sanluis. Así que bueno. Ahí esperamos. Contanos tu mejor o peor chiste. También puede ser una anécdota vinculada al chiste, alguna crítica al chiste. Todo válido. La consigna ahí. Yo tengo una que la conté. Ay, no, esa no. Muy zarpada, ¿no? Espero no me estén escuchando de vuelta. No, yo creo que las monjitas esas están para allá. No. Hoy no vamos a hablar de las monjas. Pero ese chiste. Hoy no vamos a hablar de las monjas. ¿Quién quería contarnos? ¿Quién quería hablar recién? ¿Vos, Joaco, vas a hablar sobre la situación de la... Sí, un tema triste, la verdad, sí. Antes que pasemos las monjas. Sí, y a los chistes. Algo cortito sumado como o enlazado a las novedades o algo más de actualidad en realidad. Respecto a los ataques a las residencias a nivel nacional que seguimos sufriendo... Ah, bueno. Hacemos el cambio. Cambio de... Ahí está. Pero eso es lo bueno, ¿eh? De que hayan, digamos, muchas personas y que se origine un cambio. Que se amplifiquen las voces. Movimiento. Bueno, estaba diciendo que quería mencionar algo cortito que igual sigue, digamos, ahí como caliente en el horno que se está cocinando. Los ataques que siguen sufriendo las residencias a nivel nacional y las precarizaciones que se están dando. Sumado a la cuestión del cierre de la RISAM que venimos hablando en los programas anteriores. Queríamos mencionar también que seguimos sufriendo ataques, y digo seguimos porque nos incluimos como residentes, que bueno, están atacando a nuestros derechos laborales, que si bien es cierto, recibimos una beca, pero más allá de eso tenemos algunos derechos laborales que bueno, actualmente a raíz de las nuevas reformas que se están dando, bueno, hay varias cosas que las perdemos. Así que si bien quería mencionar algo cortito, la semana que viene ampliaremos con más, ya que vamos a tener más información, como digo, se está cocinando esto recién, pero no quería dejar pasar y mencionar esto, ¿no? Que el Estado sigue como atacando, digo, no solo a las residencias de salud mental, sino también han salido las noticias de la residencia del Garrahan, que las han cerrado, y digo, cuando digo Garrahan, también hablo de todas, pero digo Garrahan porque también están implicados los niños ahí, ¿no? Entonces, digo, si llega a ese nivel, no quiero como usar palabras que no corresponden, ¿no? Pero digo, como ahí estamos viendo el nivel, ¿no? De preocupación que contiene esto, ¿no? De que, bueno, nos siguen atacando desde ahí, ¿no? A las residencias y a la salud, ¿no? A la salud por sobre todo de las comunidades. Así que, bueno, no quería dejar de decir eso. A salir a la calle, la verdad, próximamente, sí, entre todos. De una. Sí. De una. Usuarios, familias y profesionales, la verdad. Sí, me sumo también ahí con lo que dice Manu, que difundan todo lo que salgan en los medios de comunicación o informaciones que puedan ver, compartan en sus historias de Instagram, Facebook, en las publicaciones, en el muro, en el WhatsApp, donde sea, compartilo con tu amigo, amiga, amigue, vecine, y bueno, que esto se haga escuchar y se haga eco, porque realmente me da la sensación que va a seguir, así que esperemos que no, pero bueno, hay que tratar de luchar, ¿sí? por los derechos. Bien, no sé si, ya sé que recién volvimos del corte, no sé si querían pasar a otra canción antes de empezar con la consigna, que tenemos muchos mensajitos para leer, así que si están de acuerdo pasamos al segundo tema, que es de Bomba Estéreo, El Alma y el Cuerpo. Ahí vamos. El alma y el cuerpo. Thank you. junto. El alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo. Sangre está hirviendo. Me quemo por dentro. Desde territorio Huarpe, Comestingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, estamos de vuelta, ¿no? De regreso. Sí, porque es como que veo la mano del Mati que baja, pero digo, ¿puedo o no? Sí puede, señora. Bueno, espacio de efemérides. 7 de julio, Día Internacional del Cacao y del Chocolate. Y Día del Cóndor Andino. Bueno, feliz Día Internacional del Chocolate. Hoy celebramos ese placer universal que alegra el alma y endulza el corazón. Qué rico. Y como si fuera poco, también es el Día del Cóndor, el majestuoso símbolo de los Andes. Hoy es un gran día para volar alto y darse un gustito. ¡Oh! Sí. Pero arriba, vieron que se hizo un festival del chocolate que yo les mandé la publicación, sí, acá. Sí, hubo varios, me parece, ¿no? Ahí sí. En la comuna se hizo un evento, un tipo feria chocolatosa ahí para degustar. Y también había sido el Día del Cóndor. Sí. Antes. Animal de poder. Sí. Y en Merlo hacen el festival del chocolate, ya que nos están escuchando allá. Hacen el festival del chocolate todos los años. No sé muy bien cuándo es la fecha, pero más o menos en este está muy bueno. Y un dato de color ahí para sumar. Sabrán que en el sur de la Argentina hay chocolates muy buenos también, por sobre todo en Bariloche. Y Bariloche, hasta donde sabía, no sabría que chequear la información, pero tenía el récord de la barra de chocolate más grande, más larga del mundo. ¡Esa! Así que, bueno, también ahí para... Ya vamos. Para dar ese dato ahí de color. Seguimos con las efemérides. Sí, seguimos con el 8 de julio, que es el Día Internacional de los Paramédicos, así que se le da un homenaje a quienes están en primera línea salvando vidas. Feliz día para ellos, que son héroes anónimos que llegan siempre primero, incluso antes que el miedo. Gracias. Bueno, sí, verdad. La verdad. Gracias por sus conocimientos y su ayuda. Sí. Bueno, seguimos con más efemérides. Bueno, el 9 de julio es el Día de la Independencia, es feriado. Un día como el 9 de julio, en 1816, en Tucumán, nacía la Patria Libre. Tiempo de recordar que la independencia no es solo historia, es también un compromiso con el presente. Así que, ¡viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva! Bueno, ahí tenemos la próxima efeméride que la va a leer Nico. Sí, así que vamos, seguimos. ¿Cuál era? 10 de julio, Día Internacional de los Beatles. Muy bien. Hoy es el Día Internacional de los Beatles, la banda que revolucionó el mundo. Sigue viva en cada acorde, cada estribillo y cada fan que canta con el alma. ¿Tenés una favorita? Contanos. Esa voz de locutor de Nicolás, no lo puedo creer. ¿Qué tal, Bueno, seguimos con el 11 de julio. A ver, Nico, Día Mundial de la Población. Hoy en el Día Mundial de la Población se reflexiona sobre un número inmenso. Más de 8.000 millones de personas habitamos este planeta. Diversidad, desafíos y muchas oportunidades de convivir mejor. ¿Qué huella dejás vos en el mundo? Somos un montón. Qué buena pregunta para una consigna, no sé, sí, yo la dejo ahí picando. Me gusta. La dejo picando ahí. Así que bueno, y tenemos la última efeméride para compartir. Sí. El 13 de julio, Día Mundial del Rock. Subí el volumen. Hoy es el Día Mundial del Rock, conmemorando el histórico concierto Live Aid de 1985. Queen, Wowi, YouTube y muchos más alzaron su voz por África. Y por la música, ¿cuál es tu himno rockero de cabecera? ¡Vamos, inglés! ¿Qué tal, Esa. ¡Nunca mejor! Mira, yo ya dijo que, hablando de himno rockero de cabecera, que presentes la tercera canción, Nico, ahí con, bueno, con tu inglés que me encantó. La tercera canción es Queen Radio Gaga. Excelente, vamos. Ahí vamos. Hemos regresado ya al último bloque del programa. Ya se nos ha ido volando, pero bueno, dejamos lo último para el final. Ajá, bueno, la consigna del día era contanos tu mejor o peor chiste. Yo les quiero decir a la audiencia que estamos tentados, tentadas, porque nos han llegado los chistes y nos hemos estado riendo de una manera que... bueno, y antes de comenzar yo quería contar un chistecito que me acordé de mi infancia y me identificaba mucho, ¿no? Porque dice, mamá, mamá, en la escuela me dicen despistado. Jaimito, yo soy tu vecina, tu casa queda al lado. Así que bueno, me acordé de mi infancia y me sentía muy identificado porque estaba ahí en la luna. Jaimito, me había olvidado de eso. Jaimito. Había como un... ¡No, Jaimito! Era bravo el Jaimito. No, bueno. Che, le mandamos saludos a los chicos las chicas del centro de día que nos están escuchando. Ahora deben estar haciendo alguna actividad. Creo que están hasta la una más o menos en el centro. Y bueno, full, el lugar es hermoso que se ha formado en el centro. La verdad que hay miles de actividades como zumba, folclore, desayunan, todo ahí. Así que es un espacio hermoso. Están a full actividades, pero bueno, yo, no es por compromiso, pero los esperamos y las esperamos aquí en la radio cuando quieran venir para comentar un poco también desde sus experiencias, bueno, sobre y acerca del centro de día. Así que bueno, mandamos un saludito. Un saludito. Hoy esperamos a Kralius, que imagino que debe estar en el centro de día también, así que le mandamos un saludito si anda por allá, a Damián, a Jessy. No, Jessy está de psico, a Jorge. Y bueno. Sí, ¿seguimos con los chistes? Seguimos con los chistes. Empezamos, bueno, saludando a un vecino del primero de mayo, a Emma. Un saludo especial para él, que nos dice un chiste malo. Dos ciegos van caminando y le dice uno al otro, ojalá lloviera. Y el otro responde, ojalá yo también. Muy bueno. Está bueno. Sí. Muy bueno. Y después nos comenta, ¿cómo se llama la mejor clavadista de China? Chapuzón. Tremendo. Bueno, yo tengo uno acá que llegó desde el Instagram, desde nuestro compa ruso allá de... Oh. Bueno, de paso saludamos a Villa Mercedes. Uh-huh. Así que bueno, dice... Ring, ring, suena el teléfono. Hola, ¿con el demonio? No, con el de corbata. Muy bueno, así que lo escuché en ruso contándolo, viste cómo es. Muy bueno, aparte muy gráfico, no sé si se llegará a ver, pero bueno, manda las caritas ahí del demonio y el de corbata. Le mandamos un gran abrazo al ruso ahí. Bueno, ¿qué otros chistecitos nos han llegado? Agus del Lince dice, ¿qué le dice un pavo a otro pavo? Que apague la luz. Sí. Muy bueno, ¿eh? Y acá él dice, ¿qué le dice un jardinero a otro? Disfrutemos mientras podamos. ¿Para qué? No se escucha bien, de nuevo. Dice, ¿qué le dice un jardinero al otro? Disfrutemos mientras podamos. Muy bueno. Me encanta. Muy bueno, ¿eh? Full chiste. Chistes laborales, me gusta. Sí. ¿Hay alguno más por ahí? ¿Algún chistecito? Este último que hice acá dice, mira, ¿qué es verde por dentro? Marrón por fuera y atraviesa paredes. Un kiwi fantasma. Un kiwi fantasma. Es un chiste que compartió Fabri, que nos escucha de Córdoba, y es un chiste que lo inventó él. Así que un saludo especial para él. Sí. Un inventador de chistes. Muy bueno. Muy creativo. Sí. Bueno, ¿hay alguno más por ahí? Sí, hay varios. Ya él mandó varios. Vamos ahí. Vamos, ya él. ¿Qué hace una caja en el gimnasio? Sí. ¿Qué hace una caja en el gimnasio? Se hace caja fuerte. Sí. Muy bueno. Es bueno. Sí, sí. Me imagino la caja levantando pesas ahí. Nah. ¿Qué dice? Sí. Disculpe, ¿cómo se apuesta tan fuerte siendo conejo? Con ejercicio. Con ejercicio. Sí, está bueno. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Bien. ¿El de la cereza? ¿Qué leer? A ver, ¿hay uno más por ahí? Sí, hay dos, faltan dos. Bueno, a ver. ¿Qué dice una cereza al verse al espejo? Dice, ¿cereza yo? ¿Cereza yo? Sí. Muy bueno. Bueno. Soy muy mala contando chistes. Muy bien. Están buenos. Luego el último chiste de Fabri que dice, era un hombre tan, tan, tan, tan, que se convirtió en campana. Muy buena. Full con los chistes. Sí, de buena. Aparte, bueno, la cuestión de la consigna de hoy, más allá de que también para distender y que, bueno, reírse, el humor, es algo lindo para tenerlo en cuenta. La vez pasada habíamos hablado un poco sobre también el uso de como intervención del chiste, ¿no? En lo terapéutico o, bueno, desde los lugares donde habitamos, a veces es un recurso más, una herramienta más para los profesionales de la salud y mental, por sobre todo. Así que, bueno, también queríamos traer esto y está bueno poder reírse un poco, ¿no? Más allá aparte la hace sentir bien esas personas que por ahí están pasando unos problemas, voy a decir, que están ahí todos los días martirándose la cabeza, y hay que dar el humor. en trabajo, en todo, tenés que hacer reír, porque es lindo cuando vos ves a otra gente que está riendo con vos. Eso también te llena el alma. Y podés decir, che, mirá, vos sabés que... O te extrañan, como en mi caso, que cuando le encontré a Jessica en el salón mental, preguntando dónde estaba. Digo, no, a mí me secuestraron, le digo. Me había secuestrado y aparecí de vuelta. Pero no, no, eso es lindo. Cuando te vuelven a ver, te ven feliz, entonces vos ayudas a otras personas, es lindo ayudar, porque vos tenés agradecido a los que te han ayudado, entonces vos con eso pagas ayudarle a otra gente. Así que bueno, y remarcar eso, ¿no? Que justamente esto que habíamos recibido, también se me prende ahí la luz, la creatividad del chiste también, ¿no? Como que hay que ser muy creativos para crear un chiste, saber contarlo también es todo un arte. Nosotros hicimos lo que pudimos, pero bueno, ahí transmitiéndolo lo de la gente. Pero digo, está bueno también tenerlo en cuenta, ¿no? Y, digo, hay mucha gente incluso que labura y vive de esto, ¿no? Del humor, del chiste. Así que... Y también tiene mucho de improvisación, ¿no? El chiste. Y hay personas que tienen como muchísima habilidad para hacer chiste en momentos de mucha tensión, que también esto que lo usamos mucho los profesionales de la salud, y la verdad que tiene efectos terapéuticos, bueno, de alguna manera. Y también pienso de que hoy en día está bueno también, porque se critica mucho el chiste, este chiste por ahí, el llamado, hablábamos el otro día del chiste negro, porque el chiste negro, todo lo malo, le dan un color y el color es negro justo, ¿no? Pero hablábamos esto también, de poder criticar de alguna manera qué chistes hacemos y con qué. Así que bueno, hay como muchas cosas ahí del chiste y me parecen como que tiene sus cosas positivas, pero también hay personas que lo usan para hacer mal, y esto pasa también en el ámbito educativo, ¿no? Con los apodos o el bullying. Entonces el chiste también, si el otro no es gracioso para el otro, con quien compartimos no es, o sea, un chiste, y está bueno también que revisemos esa forma en la que el uso que le damos al chiste, ¿no? Tiene sus cosas positivas, como decía Nico y los compas, pero también estas partes que acá particularmente en Argentina hemos avanzado bastante, digo, con esto del chiste. Sobre todo pienso que hubieron muchos momentos en donde se hacían muchos chistes sobre las mujeres, poniéndonos en lugares de subordinación y demás. Entonces, bueno, nada, usemos el chiste de una manera también. O si no, también con gente de discapacidad, también hacían esos chistes que a alguno le caía mal. Sí, tal cual. Que hablan de ciegos, de rengos, de todo eso, y a veces uno. Sí. Mal eso. Pero bueno. Sí, sí, tal cual. Bueno, hablando de esto de discapacidad, justo, bueno, está Lucho, ¿no? Que es un influencer ahí en las redes, bueno, que ahora estás llevando humor con disca. Justo que con discapacidad que mencionas, Nico, está bueno también eso, ¿no? La transformación y de buscarle la vuelta, digamos, ¿no? Como esto, el chiste como uso también para hacer catarsis, para poder, digamos, convertir, ¿no? Quizás incluso el dolor a veces, ¿no? Interno en algo que se transforme. Digo, hablar de eso, ¿no? De la transformación que a veces el chiste, el humor puede llevar también, ¿no? Por eso digo, es algo creativo. Y bueno, y esto, ¿no? Hasta una herramienta incluso para llevar adelante un proceso sanador, diría. Así que la verdad que está bueno esto que traes, ¿no? Así que, bueno, se nos está yendo el programa. Pueden buscarlo a Lucho, perdón, que es un influencer y una persona que tiene discapacidad, que es chileno, pero que está haciendo tours por Argentina. No es Lucho Mellera, para que no se confundan, y lo puedan buscar y seguir, porque realmente el contenido que hace está muy bueno, y justamente integra y lo hace con personas con discapacidad. Así que está bueno justamente como poder compartir y celebrar, digamos, a estas personas. Tal cual, y una forma de esto justamente, ¿no? Súper creativa de visibilizar la discapacidad, así que muy interesante, así que bueno, busquen ahí en las redes. Bueno, no quiero despedirme, bueno, en principio volvemos a tener a Sol, así que también estoy contento por eso, está el equipo completo. Llegó el Sol después a la radio. Llegó el Sol a la radio, tal cual, así que, bueno, y de paso, no dejar de mencionar, sí que pueden hacerse socio de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio siga autogestionándose y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad, así tengas 100 pesitos que te sobren, nos suma un montón. Saludamos a Identia Comunitaria en Merlo, San Luis, sí, Magazine, que nos retransmite los lunes de 18 a 19 horas. Nos pueden escuchar por identiacomunitaria.com, también por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. Y también recuerden que Otra Escucha, ¿sí?, desde la Fundación Otra Puerta, también nos retransmite los miércoles ahora, ¿sí? Recuerden que se actualizó a las 14 horas. Así que bueno, yo por mí no tengo más nada que decir, agradecerles y bueno, no sé si alguien más quiere decir o quedó en el tintero. Sí, quería agradecer, bueno, a todas las personas que nos están escuchando, pero un especial saludo para aquellas de que han podido compartir su chiste, su consigna, digamos, su respuesta. Y un saludo a Yael, que tiró un último chiste de la galera, a ver, quería salir. Soy un fantasma. Una Fanta con asma. Muy bueno. Muchísimas gracias por las participaciones. Bueno, también agradecer que estamos de vuelta en el equipo. Bien ahí. Y quien dice el lunes que viene podemos cantar un tema. Sí. O hacer uno, hay que improvisar. Pero bueno, se puede cantar un temita. Y bueno, y agradecer como todos los lunes la gente, los oyentes, que los escuchan estos locos de remate, por ese programa se llama Alto Mambo. Exacto. Bueno, y hablando, y para cerrar, la última canción, no es casualidad, una canción de los Chalchaleros, los Chalchas, con Lelu Tiers, grandes también del humor de Argentina, una canción que se llama Añoralgias. Así que bueno, con esta canción nos despedimos, y si pueden, bueno, préstenle atención a la letra, que es muy linda. Nos vemos la próxima. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. La samba Añoralgias ha sido recopilada por un gran investigador de nuestro folclore, un hombre nacido en el norte, el noruego Sven Kunsen, el Payo Kunsen. A él debemos, entre otras iniciativas, el simposio interdisciplinario que reunió a folcloristas y ginecólogos. El tema era la relación entre el examen de mama y el alazán de tata. Fue en un pueblito de Salta donde Kunsen oyó por primera vez la samba Añoralgias, cantada por una anciana de 108 años, a quien él mismo había encontrado en una de sus excavaciones arqueológicas. Dice Kunsen en sus memorias: la venerable mujer parecía confundirse con el paisaje. Me dijo: observe ese algarrobo, señalando un guanaco. Efectivamente, se confundía con el paisaje. Cuando ella terminó de canturrear la samba, sigue diciendo Kunsen, le pregunté si la había escuchado de labios de sus abuelos. Ella me contestó: esta samba la escuché en un compact que me mandaron de Buenos Aires. Y ahora, hablando en serio, Lelutier, estamos en la gloria, porque estamos en el disco de nuestros admirados chalchas, siempre tan artistas y tan decentes. Gracias por invitarnos. Prim. Samba canto a mi tierra distante, cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor. Gredosa y reseca, de sol calcinante, recordando esa tierra quemante, resuena mi grito, ¡qué calor! Te recuerdo, mi lindo pueblito, con tu aire húmedo y denso de día, noches cálidas de fantasía, pobladas de magia, de encanto infinito, y el cantar de tu fresco arroyito, salvo en los 10 meses de la sequía. Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado, salvo aquella vez que pasó el huracán.